juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía. Bueno, comenzando esta semana, ya promediando octubre, y con una agenda política que se carga y donde tenemos que ir haciendo un esfuerzo muy grande por separar lo que es coyuntural, anecdótico, de lo que es esencial, en donde debemos nosotros concentrar las fuerzas para dar la batalla en defensa de los intereses populares. Pero bueno, este fue un fin de semana realmente de mucha actividad. El viernes estuvo el acto, la actividad de los jóvenes de la Unidad Popular en homenaje al Che. Yo diría que la dignidad de un pueblo estuvo allí encarnada en el puñado de jóvenes de la Unidad Popular que levantaron con convicción y con firmeza las banderas, los principios, las ideas y el ejemplo del comandante Che Guevara. En estos tiempos de oscurantismo, de relativismo, donde, como te digo una cosa, te digo la otra, y donde todo da lo mismo, esta una política de principios se distingue, cuesta en el mundo de lo relativo, de la inmediatez, el ir a lo profundo y a lo permanente cuesta, pero la verdad que sentimos el orgullo de nuestros jóvenes allí desplegando un esfuerzo militante, enarbolando estas banderas, manteniendo vivo el ejemplo del Che. Hubo también actividades a nivel territorial en distintos lugares del país. Nosotros estuvimos el sábado, nos tocó acompañar una vez más, pero esta vez con gran resultado, a la agrupación del Hipódromo Piedras Blancas, donde se realizó una reunión el sábado de tarde con participación de varios compañeros, con definiciones que se tomaron en cuanto a la continuidad del funcionamiento, ocupando allí un espacio al aire libre. Y como resultado de esa reunión, el domingo estuvo el puesto de los compañeros en la Feria de Piedras Blancas. También estuvimos acompañándolos allí durante un rato en la mañana. Y tenemos que decir que, bueno, ya lo habíamos vivido, ¿no? Pero vale la pena estar en la calle. Vale la pena. En un lugar donde el tránsito de gente es intenso y rápido, como es la Feria Piedras Blancas, muchas personas se pararon a conversar, a preguntar. Claro, el tema de la seguridad social está a flor de piel, ¿no? Con toda la información que ha surgido y lo que se está planteando por parte de los expertos, algunos con mucha bronca, otros preguntando, pero vale la pena estar en la calle, como lo hacen compañeros en distintos lugares del país, a los que todavía no lo están haciendo. El resultado es bueno, se dialoga, se conversa, se profundiza y también se organiza. Y en ese plano de trabajo de organización, hoy en la tarde, a las 6 de la tarde, nos reunimos con los compañeros de la agrupación del municipio C. La reunión va a ser en el local central, por alguna dificultad que había en la casa donde nos reunimos en la zona. Pero bueno, a toda la gente del municipio C que quiera participar, que esté interesada, la agrupación del 26 se reúne hoy a las 6 de la tarde en el local central y voy a estar participando también para brindar un informe político central y para ir planificando toda la actividad que, entre otras cosas, nos conduce al acto aniversario del 50 aniversario del movimiento 26 de marzo. Hoy en la tardecita, después de las 7:30, nos reunimos con la juventud del 26, con los jóvenes del 26, para bueno, hacer un balance de la actividad que hubo por el acto del Che y también para la planificación de aquí a fin de año en los grandes desafíos que tenemos planteados. Obviamente el 12 de noviembre, el acto aniversario del 26 de marzo, pero los temas que están planteados a nivel de estudiantil, de la educación, el tema de la derogación de los 135 artículos de la LUC y la batalla por la seguridad social. Así que hoy una jornada de feriado, pero de mucho trabajo. Y de lo que me estoy acordando de memoria, el jueves, este jueves, se reúne la agrupación 26 de marzo de Ciudad Vieja, Palermo, Barrio Sur. Ciudad Vieja, Barrio Sur, Palermo. Este jueves, antes del partido, el partido creo que empieza a 8:30, o sea que nos da, o más tarde, da para reunirse. Después, los que quieran seguir sufriendo, ir a ver el partido. Nos reunimos con los compañeros de la agrupación Centro Ciudad Vieja, Barrio Sur, reagrupándose los compañeros, así que la convocatoria para todos los de la zona, allí también en Durazno 1118. Como ven, y bueno, la cartelera se va a ir agrandando porque el próximo fin de semana hay una serie de actividades, reuniones, plenarios zonales, que fue una definición de la departamental última, que se van concretando. Tengo la fecha ya para la otra semana, el sábado 23, habrá un plenario de la agrupación Hugo Dermit, allá en el Cerro, pero está pendiente también lo de la Teja Paso Molino. En fin, en estos días vamos a ir los compañeros allá de Camino Maldonado, que estaban preparando su plenario también. Actividad de organización, por tanto, de planificación y de trabajo en la calle. Hoy, sin duda, nuestro impulso central es salir al encuentro con la gente. Y le digo esto porque estaba escuchando hoy temprano el informativo de la 36, mirando la prensa, y nosotros venimos diciendo, el debate que se da hoy a nivel de la política nacional, en particular en el Parlamento, es un debate que queda en la superficie, que no va al fondo de las cosas. ¿Por qué? Porque no está presente en ese debate una alternativa real al modelo vigente. Entonces, con mucha razón, el Frente Amplio ha criticado y cuestionado el contrato vergonzoso, leonino contrato con Montecón, con Catornati, perdón, esta entrega del puerto hasta el 2080, una acción impresentable por donde se la mire, no hay forma de justificarlo, y con un secretismo importante, ¿no?, de ocultamiento de información, y naturalmente la oposición del Frente Amplio critica, cuestiona y patea contra esto. Contra el secretismo, ¿no? Contra no conocer cómo fue el contrato. Lo mismo pasaba con el contrato de UPM. Allí el gobierno era el Frente Amplio, la oposición eran quienes hoy están en el gobierno, y cuestionaban el contrato de UPM, leonino, entreguista, lleno de secretismo, que también tenían razón. Ahora, ¿cuál es el problema? Está bien hacer esto. Si estuviéramos nosotros en el Parlamento, estaríamos en la misma actitud, cuestionando o reclamando información, pero yendo más allá de ese cuestionamiento de lo formal. Porque lo que no se cuestiona en ninguno de los dos bandos es el fondo de la cosa. No se cuestiona la ley de puertos que privatiza el puerto. Entonces, no es si lo privatizamos un poquito, lo privatizamos mucho, no es que privatizar, el puerto, hay que recuperar soberanía. El puerto es una de las áreas estratégicas de cualquier nación, cualquier país. Entonces, ese debate no está porque quienes hoy están en el gobierno fueron quienes instalaron la ley de puertos en el camino privatizador, que generó una gran resistencia, los más veteranos se acordarán, las marchas aquí rodear el puerto, etcétera, etcétera, por lo mismo que después la sostuvieron. Y quienes hoy están, entonces, no se cuestiona esa ley de puertos que después la mantuvieron quienes hoy están en la oposición. Y lo mismo con lo de UPM. La verdad es que cuando se da el acuerdo con UPM2, recuerdo al legislador del Partido Nacional en pie de guerra, con conceptos totalmente compartibles. ¿Dónde están ahora? Porque ya no sé, ya el contrato sigue secreto, vigente, el tren sigue para adelante, pero porque no se cuestiona el modelo. Y ahí está el papel imprescindible que le marca la historia a la Unidad Popular. El colocar en el debate las cuestiones de fondo y confrontar con el modelo vigente. Nos va a pasar ahora, y lo adelantamos porque el otro día, cuando en la 36 se entrevistan a con Pedro Adolfo Bertoni, bueno, nos dio una clase de para entender el documento que está hoy en manos del Comité de Expertos. Y que se va a aprobar. Se va a aprobar esta semana. Va a ser la base sobre la cual el Poder Ejecutivo va a elaborar el proyecto de la reforma de la seguridad social. Entonces, sí, el debate está instalado, pero tenemos que llevar ese debate a fondo. Porque no se trata si son 5 o 3 años más de trabajo. No se trata de si estirar la edad de trabajo a 65 años se hace por incentivos, por dictamen. No, no. Se trata de defender que no se eleve la edad de retiro. No se trata de discutir si está mal que haya 15 AFAP y que debería haber una sola. No, no. De lo que se trata, la discusión en serio es eliminar las AFAP o mantener las AFAP. Porque en esto no hay camino al medio. No hay camino al medio. Donde pisaste el medio te caíste para un lado. Estás aceptando la AFAP. Estás aceptando elevar la edad de retiro. Estás aceptando achicar la tasa de reemplazo. Estás aceptando recortar prestaciones fundamentales que debe dar el Banco de Previsión Social. Como tal, en la construcción de una seguridad social justa, igualitaria, intergeneracional, de reparto y sobre todo pública. Eliminando el lucro del medio de la cuestión. O sea, se plantean cosas en este proyecto, en este borrador del Comité de Expertos, que son escandalosas. Pero no por nuevas, sino porque profundizan. Porque ya no solo te van a hacer ahorrar en una AFAP obligatoriamente, sino que te van a incentivar a tener otro ahorro más que también lo va a manejar la AFAP. El sistema financiero abre su fauce si se quiere tragar todo. Es el mandato imperial, es el mandato del momento. Y hay que llevar esa discusión a fondo. ¿Quién va a llevar a fondo la discusión? Bueno, los trabajadores y la izquierda de verdad. Ese es el papel que nos toca. Y para eso es que tenemos que reforzar nuestra organización, nuestro trabajo organizativo, nuestra presencia en la calle, nuestro contacto con la gente, nuestra inserción social. Son grandes desafíos en un año que se nos fue volando, porque nos quedan 2 meses y poco. En el medio además tenemos el 22 ahora la tercera conferencia internacional en el marco del 50 aniversario con el tema la vigencia de la lucha por la liberación nacional y el socialismo. Tenemos en el medio un acto aniversario que va a ser un escalón más en nuestro proceso de organización, de crecimiento, de ganar la calle en un planteo de lucha contra este modelo. El acto aniversario no es un acto que se haga en abstracto o fuera del contexto histórico que nos toca vivir. Será también una oportunidad para marcar con fuerza y con precisión nuestras propuestas, nuestra posición, nuestro proyecto político. O sea, compañeras, compañeros, arrancamos otra semana con mucho entusiasmo, con trabajo, con organización, con reuniones en los barrios, a multiplicar el esfuerzo militante, que es lo que la hora, la historia, nos está requiriendo. Nos encontramos mañana, 12:15, aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.